¿Cómo le va, Omar? Martín, buen día a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, comisario. Por favor, por favor. Bueno, en realidad queríamos hablar un poco y contarle a la audiencia sobre la política de seguridad, cómo están trabajando. Cuéntenos un poco, Carreiras. Bueno, Omar, hemos tratado de ratificar por siempre la conducción. Yo creo que es bueno hacer un poco una síntesis de lo que fue abril en Olavarría. Uh-huh. Realmente un mes donde bajaron vertiginosamente algunos guarismos. Tuvimos la posibilidad, y gracias al esfuerzo y al trabajo que diariamente la gente llama al 911, incrementar la operatividad en materia de combate diario que tenemos contra lo que es el tema del delito y básicamente lo vinculado a la ley 23.737, que es todo tema estupefaciente. Uh-huh. Tuvimos la suerte de secuestrar 2 kilos de hoja de coca a un ciudadano del norte del país que estaba en la zona de Olavarría. Por supuesto le dimos intervención a la Fiscalía Temática en forma inmediata, se notificó de los recaudos legales y se fue puesto a disposición de la justicia rápidamente. En materia de hechos así, digamos, calificados, hemos tenido algunos hechos de los cuales hemos tenido en toda su mayoría la rápida actividad de los fiscales de turno, llámese el doctor Pisolo, la doctora Victía y a su vez la doctora Alonso, respecto al requisitorio del juez de garantía, doctora Villamarín. En la mayoría de los casos es el allanamiento. Hemos secuestrado una serie de armas de fuego que nos habían traído unos cuantos dólares de cabeza y hemos hecho la efectiva la atención de varias personas, tanto mayores de edad como menores de edad, también vinculados a hechos. Durante abril también tuvimos un hecho que fue, por ahí no se le dio mucha trascendencia al principio, pero para nosotros fue importante cuando hicimos la detención en Talca Valieri, que estaba vinculado a una omisión, ocasión de robo, con una captura del año 2001, que gracias a Dios personal de Olavarría hizo efectiva dicha detención, puesto a disposición de la justicia, y hoy lo tenemos, gracias a Dios, detenido en Sierra Chica. Después, bueno, yo le comentaba que hubo varios secuestros de armas, tuvimos 2 días muy complicados, se acuerda, allá por el 12 de abril, nos levantamos ahí en la mañana con la novedad que había habido un disparo de arma fue en una propiedad de la calle Azopardo, al 5237, y en ese lugar terminó siendo víctima de este homicidio una persona de apellido Acosta, y gracias a la actividad desplegada por la Fiscalía del Dr. Pisolo logramos hacer efectiva la prevención y después la puesta a disposición de la justicia del imputado. Eso fue por la mañana. Y por la tarde nos desayunamos, que se acuerda, en la calle Avenida Trabajador y Chacabuco, en la Olavarría, un menor de edad hizo un disparo de escopeta a un mayor de edad, que fue víctima Sorais Alejandro, 19 años, que gracias a Dios, con la actividad de la doctora Viciconti, en ese día y en esa oportunidad, y con todo el problema que veníamos arrastrando la mañana, también hicimos efectiva la detención del menor y alojado, gracias a Dios, en un instituto. Aclaro que el menor, que no voy a dar la presión por una cuestión de que está prohibida esta información, ese menor estaba vinculado a otros hechos delictivos, Omar. Uh-huh. Lamentablemente ya había estado con una internación, pero bueno, es un problema que aún no está resuelto, ¿no? Lo bueno es que está a disposición de la justicia y no hemos tenido ningún hecho desgraciado bajo esas circunstancias. También en el mes de abril ocurrieron 2 hechos importantes en materia de secuestro de vehículos, que fueron la particularidad entre el 10 y el 17 de abril, secuestramos 2 vehículos de alta gama, que nos llamó la atención y estamos investigando que con pocos días de haber sido sustraído en el Gran Buenos Aires, llegaron a la ciudad de Olavarría. Uh-huh. Y por el otro lado, con el tema de la Viejiato, bueno, usted sabe que el año pasado trabajamos muy fuerte con varias causas, desde la departamental, para poder combatir la faena clandestina. Tuvimos la suerte de hacer casi 15 allanamientos de distintas carnicerías de las zonas periféricas, y gracias a Dios en esas causas tenemos varias personas que están vinculadas a los hechos, entre ellos un ciudadano apellido Morilla, por ejemplo, que ha sido encontrado con animales en pie, inclusive secuestrado en una casa quinta de las zonas urbanas de la ciudad de La Barriga, y otros individuos que están vinculados a la causa, que calculo que a corto o mediano plazo va a haber algún resolutorio judicial en materia de procesamiento, ¿no? Y después tuvimos, diría yo, una todavía entre 12 y 15 flagrancias. Esto es lo que la gente tiene que saber, que la flagrancia es diaria, en virtud de que llaman a 911, acude el sistema cuadrícula y rápidamente se detiene a aquellos que han cometido distintos tipos de delitos. También ahora recuerdo, y si usted me permite para contarle a la audiencia, que hicimos también efectiva la detención de una persona mayor de edad que había intimidado a un remisero a mediados de abril, que gracias a Dios también está puesto a disposición de la justicia y está detenido. Así que, digamos, el mes de abril fue un mes positivo. En marzo vimos una elevación en materia prevenible en cuanto a robo. Estamos uno o dos puntos arriba comparativamente con abril, pero hemos bajado considerablemente lo que es este cuatrerismo, el tema viciato. El tema asalto, venimos, gracias a Dios, hasta hoy, por lo menos sin ningún asalto en La Barriga. Así que el plan director de seguridad se cumple a rescatar a Omar, Martín, y la verdad que eso a mí como jefe departamental, ya con 25 meses de gestión, me pone muy contento que sigamos trabajando codo a codo por la necesidad que la comunidad nos pedía. Carreras, ¿cómo le da a ustedes los números de esta baja de delito? Por la cantidad de denuncias. Digo esto porque uno habla con gente que, bueno, sabe que le han robado, por ejemplo, y dice, no, yo no quiero hacer la denuncia porque después no pasa nada. ¿A ustedes la baja de delito le da porque hay menos denuncias? Hay menos denuncias, sí, pero hay una cosa muy importante. Usted sabe que a La Barriga a veces la gente da primero la novedad en los medios de prensa escrita y luego nos enteramos nosotros. Yo en el mes de abril, creo que no menos de, hoy no tengo la cara estadística, pero recuerdo al menos de 10 denuncias iniciadas de oficio, y luego obviamente citamos a las víctimas, tomamos declaración bajo las condiciones que marca la ley, e hemos instruido los sumarios. Pero la gente, les digo la verdad, Omar, denuncia de forma permanente. Usted sabe que esta policía recibe, da tanta importancia a robo de una gallina, a robo de una garrafa, como a robo calificado en un comercio. Después, otro tema que me parece importante resaltar, usted sabe que estamos haciendo una serie de mega operativos en las ciudades dentro de mi jurisdicción, y le digo que en materia operativa, si usted me permite y me dan los tiempos, le puedo decir que hemos aumentado considerablemente lo que es la operatividad en general, y le digo, con los mega operativos hemos identificado, hemos requisado 7.485 vehículos en el mes de abril, Omar. Y hemos, y a los cuales se le pide si tienen pedido secuestro por el sistema, ¿correcto? Uh-huh. Carreras, le hago una consulta. Si bien no tiene que ver con la inseguridad, desde hace tiempo se están registrando enfrentamientos entre bandas que están dejando ya muertos, ¿no? En un punto específico de la ciudad. ¿Se está haciendo algo por eso? Sí, estamos trabajando tanto con la Fiscalía del Fuero Juvenil como con la Fiscalía Ordinaria. Inclusive con el fiscal general yo he tenido dos reuniones, la doctora Viciconti y los fiscales de Olavarría, y gracias a Dios hemos hecho no menos de 10 o 12 allanamientos donde hemos secuestrado una serie de armas de fuego, y casualmente días atrás hemos secuestrado dos revólveres, de los cuales uno no sería ajeno al hecho donde tuvimos una abuelita herida, con que milagrosamente salvó la vida la abuelita. Pero está muy muy claro, estamos trabajando muy seguido el tema. Es más, yo le he hecho una propuesta a la Fiscalía de menores, que casualmente mañana voy a tener una reunión, y estamos yendo por toda la problemática. De todos modos, también hemos dado intervención al CPA local, y por supuesto estamos trabajando con, usted sabe que la problemática del delito es multifacético. Uh-huh. Estamos trabajando con la gente de educación, con la gente de salud, con el Ejecutivo Municipal de Olavarría, las conversaciones son semanales y a veces a diario por las problemáticas, porque esto es una problemática que elaboramos en conjunto, Martín. No tenemos, honestamente, no hay otra oportunidad, digamos, no hay otra alternativa frente a estos hechos para poder operar y poder erradicarlo. Mi intención es su totalidad, pero tengo todo el apoyo y la fuerza para seguir adelante, y le puedo garantizar a usted y a la comunidad que yo no voy a bajar los brazos, porque es un compromiso muy grande yo tengo. Más allá, Carrera, de los allanamientos que hacen en búsqueda de armas por ahí, en la vía pública, ¿esto también se hace cuando por ahí se sospecha de alguien que va, y que va armado seguramente, porque uno ve que hay mucha gente que anda armada en la vía pública? ¿Cómo se hace eso? Mire, honestamente, en las requisas, hace unos días atrás tuvimos casualmente a una persona con un arma de fuego, que era un revólver 22 largo, que obviamente se le dio instrucción rápidamente al fiscal, se inició las actuaciones, se lo notificó de la formación de la causa y de los derechos y obligaciones que tiene frente a un proceso, a un futuro proceso judicial, a esta persona, y le soy muy honesto, me llamó poderosamente la atención que sin ninguna razón tenía esta arma. Así que nosotros, le digo la verdad, estamos permanentemente con el sistema cuadrícula. Le digo una novedad que por ahí lo van a ver, estamos trabajando cada hora, 10 minutos, cada patrullero de la cuadrícula se detiene y hace una serie de identificación tanto a vehículos como a autos, y en una de esas requisas encontramos esta arma. Pero honestamente, a mí me gustaría sacar todas las armas y que están de forma ilegal en cualquier hogar de la comunidad, pero a veces la gente no es consciente, y lo que a mí me da mucho temor cuando encontramos esas armas en manos de menores de 18 años, que realmente no tienen conciencia de la peligrosidad que reviste tener un arma de fuego en la cintura, Omar. Pero bueno, estamos trabajando, tenemos el apoyo de la Fiscalía de Menores, del juez Garantía Villamarín, y eso a nosotros nos da mucha, mucha energía para estar de pie todos los días, Omar. Carreras, usted hablaba recién de apoyos y demás, cuestiones relacionadas con todo lo que tiene que ver justamente con la tarea que llevan adelante. Desde hace días se vienen registrando varios movimientos en las cúpulas policiales ordenados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. Usted no ha sido removido de su cargo, ni siquiera trasladado. Sí hemos tenido algunos inconvenientes con algunas autoridades locales, a nivel, por ejemplo, de la subcomisaría de Sierras Vallas. Inconvenientes, digo, me refiero a traslados. ¿Cómo está el tema de la autoridad policial en toda su departamental, Carreras? Mire, en general venimos con algunas bajas por razones de servicio. El caso del jefe distrito de Azul fue relevado por su pase a retiro, y estamos ahora buscando, analizando, ¿no?, dentro de del personal que tenemos tanto en la jurisdicción como fuera de la jurisdicción, para que hallar un hombre que reúna los requisitos que hoy impone el trabajo bajo esta circunstancia. Y con respecto a Sierra Vallas, sí, yo ordené personalmente el relevo del jefe que estaba a cargo, en virtud de que en la fase operativa no me dejaba satisfecho, y yo entiendo que la gente de Sierra Vallas necesita tener un jefe que esté compenetrado y consustanciado de la realidad. Le digo, la estadística de Sierra Vallas, honestamente, es baja. Pero dentro de esa estadística que es baja, Martín, había muchos hechos sin esclarecer. Así que yo decidí darle la oportunidad a un subcomisario joven, que es Iturregui, un chico que a mí me ha demostrado en distintos lugares coherencia en la conducción y, por sobre todo, cosa responsabilidad. Así que yo entiendo que esta oportunidad que le estamos dando a este nuevo funcionario nos va a dar un poquito de oxígeno y nos va a permitir profundizar esta situación, que es una deuda que tenemos con la comunidad. ¿Va a haber más cambios, Carrera? Mire, a corto plazo entiendo que no, pero a mediano plazo seguramente va a haber algunas rotaciones, porque necesitamos oxigenar a algunos funcionarios, porque son, vio, la tarea de seguridad es diaria, permanente, constante, y eso realmente hace, honestamente, que el funcionario un poco se sature, y bueno, y lamentablemente yo con la problemática necesito tener gente todo el día trabajando bajo las órdenes que diariamente yo le transmito a subalternos y las que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad me trasladan a mí, por supuesto. Uh-huh. Carreiras, ¿qué nos puede decir con el hecho ocurrido allí en el destacamento del balneario en Azul y la muerte del jefe allí por un otro personal policial? Mire, Omar, le voy a ser muy sincero, le agradezco que me haga esta pregunta y sé que ustedes, como entiende, ojalá que la audiencia lo entienda así, lo voy a hablar con mucha coherencia, porque es un hecho. Realmente yo dije a Cablevisión de Azul que era un hecho que enlutaba a la familia policial. ¿Por qué digo eso? Porque lamentablemente tanto víctima como imputados son funcionarios policiales, y la verdad que honestamente rosa con lo irracional la conducta del oficial de policía Faure. Yo, honestamente, después de casi 2 meses había tenido casi 48 horas francas y me había ido a mi ciudad natal, que es La Plata. Yo estoy siempre de lunes a sábado trabajando full. Me había ido el sábado y esto que pasó en la madrugada del lunes realmente me sorprendió. Pero bueno, gracias a Dios, hermano Martín, y la audiencia fiscal que estaba de turno, el doctor Paromá, dio la directiva de lo que había que hacer. Se tomaron todas las medidas precautorias, se preservó la escena del crimen, trabajó policía científica. A Dios gracias no hemos tenido ningún tipo de cuestionamiento. Lo que pasa es que, bueno, se ha mezclado un poco allí la problemática laboral con las cuestiones de índole privada, que realmente espero que la justicia pueda aclararlo, Omar, a corto o mediano plazo, ¿no? Pero realmente fue un momento muy difícil para mí. No tengo un hecho igual en 32 años de servicio, y les soy honesto, estoy todavía aún choqueado por la problemática. Seguro. Comisario, le agradecemos mucho, es muy amable, como siempre. No, por favor, aprovecho, si usted me permite más para cerrar, si cerramos la nota. ¿Cómo no? Decirle a la audiencia que la jefatura departamental está permanentemente abierta al diálogo con cualquier ciudadano que lo quiera hacer, de cualquier jurisdicción bajo mi responsabilidad, y nosotros tenemos una sola política de trabajo, que es el día a día, y la seguridad la hacemos entre todos, Marco. Muy bien, nosotros también, abierto al diálogo a través de esta emisora, como lo hemos hecho siempre, conocer los hechos y poderlos publicar como corresponde, porque es lo que nos pide la gente también, ¿no es cierto? Así que, bueno, le agradecemos una vez más, Carreira. No, gracias a ustedes, y ojalá que podamos siempre ser útil a la comunidad. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Muy amable. El comisario mayor Gustavo Carreira, jefe departamental de Azul, cuando son las 8 de la mañana y 10 minutos. La temperatura en Olavarría, 6 grados 6, la humedad 86%. ¿Le vas a aportar algo? No, sí, que le agradecemos al comisario mayor, porque cuando se pautó la nota era para hablar de la cuestión de seguridad. Nosotros preguntamos más allá de la agenda y el comisario mayor respondió como corresponde, como debe hacerlo un funcionario sin ser reacio a ningún tipo de pregunta. Así que le agradecemos mucho la consideración para con Radio Olavarría, que siempre tiene el comisario mayor.